es de trufal. He dado mil vueltas a la circular. Ayer, noche de amor y rock, lagunas en la almendra y una sensación de... ¡No sabes dónde está! Llevar. Me ha dado una hostia el rollo existencial. Un bus me lleva al barrio por fin. Es el 130, voy a alucinar, sí. Yo no sé dónde estoy, pero sé dónde voy. Tiempo quiero llegar, olvidarme. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Ruta 130, aquí, en Radio Utopía. Los tiempos de chándal quedaron atrás, la sangre de medio litro no puede faltar. Moraba en los 80 la ruta total, pillaba el 130 para ir al Barrabás. Y ya sé dónde estoy, y ya sé dónde voy. Que no quiero llegar, olvidarme de ti. Y en el 130 acabaré, con mi moca y con los que te cuen. El autobusero vacunao y los currelas del polígono. Que te cuelen confusión en la parte de atrás y el aroma a plata estamos. ¿Qué tal estáis todos? ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Comenzamos una semana más, una nueva edición de Ruta 130, como decíamos, desde nuestro búnker, desde nuestro autobús de las ondas, en el 102.4 la frecuencia modulada para la zona norte-noroeste de Madrid y en www.radiotopia.es para el resto del globo. Hoy, en Ruta 130, volvemos a viajar a los 80 como tanto nos gusta. En este caso, además, a Valladolid. Hoy, con todos vosotros en Ruta 130, jeje. Cloaca letal. Que es historia tan antigua y honorable. aquí han llegado ya directamente desde esta santa ciudad, Cloaca Letal, una banda de la que teníamos noticias hace un tiempo de que algo se estaba gestando en el seno. Esto en la cabeza del señor Rookie, volvían a pasar vibraciones sonoras y la noticia de una nueva gira, un nuevo disco y las ganas renovadas del paso de los años volvían. Y bueno, ¿qué podríamos decir? Cloaca Letal, una de esas formaciones míticas que dieron los 80, que bueno, no, quizás no obtuvieron la repercusión que merecían y que bueno, sabemos que muchas bandas se quedaron pues un poco por el camino, como podríamos decir, pero aún así estaba claro que en aquellos tiempos había unas ganas y una creatividad que no tenían parangón y la imaginación reinaba sobre todo. Cloaca Letal se encargaron de darle al punk una nueva perspectiva, un tanto más artística, podríamos decir. Las complejas e interesantes composiciones del señor Rookie siempre bien acompañado con distintas formaciones de músicos de la época, pues dieron lugar a un producto muy muy particular y muy interesante, un punk de carácter oscuro, aunque reivindicando, como decimos, caracteres que nos pueden recordar pues ciertos bueno, poemas o pasajes líricos, en toda una clave más oscura y bueno, podríamos decir destructiva. Estaba claro que había muchas ganas de decir qué pasaba por Valladolid por aquellos tiempos y bueno, pues ya con una formación más o menos estable. Tenemos que decir que fue de esas bandas que con el paso del tiempo, pues bueno, sufrieron bastantes cambios, la inestabilidad siempre estuvo ahí, aunque bueno, Rookie como alma mater siempre ha mantenido un poco el carácter, la personalidad y bueno, la vara de mando sobre Cloaca Letal. Composiciones como Nunca Siempre, Desesperación, Caos S.A., Odio, Valladolid, Cloaca Letal, Soy un asesino, Destruye, pasaron pues por distintas maquetas, distintas composiciones hasta plasmarse en la mente de muchos de los punks oyentes de aquella época. Luego, finalmente, Rookie decide, bueno, viajar y rondando el año 89 aparece el Black Album, un disco del que aquí no tenemos constancia, ya que parece ser que solo fue editado en los Estados Unidos y parece ser que el mito quedó ahí. Pasado un tiempo, en el año 2000, pues sello independiente Melancrónica se encargó de rescatar pues un poco todo el legado de Cloaca Letal en un bueno, paquete especial, un libro CD pues lleno de noticias, de fotos, de un poco la crónica de la banda. Incluía pues todas las canciones que ya mencionábamos, más unas cuantas, por supuesto, en directo, ¿no? Y ya pues, ya muchos años después, tenemos esa noticia de la vuelta a los escenarios, ese nuevo disco Pasión Extreme del que hablaremos ahora con Rookie, y una actividad en directo, por lo que hemos podido comprobar, increíblemente eficaz. Así que, pues este es el motivo por el que hoy vamos a tener a Cloaca Letal en Ruta 130. Agárrense, que vienen curvas. Obligados a matar sin perdón. Destroy. Destroy, Mata, Mata. Sí, sonaban Cloaca Letal hace muchos, muchos años. Una nota interesante es decir que, bueno, estos temas suenan exactamente igual en el año 83 que ahora en el año 2013. Es increíble lo bien que han resistido el paso del tiempo y lo bien que suenan en directo. Por supuesto, nosotros asistiremos al concierto de Cloaca Letal en Madrid, que será pues el 9 de marzo en la Sala Burlicher. Además, acompañados estupendamente por Grupo Paralelo y Espermatozombies, bandas que ya han pasado por Ruta 130. Un concierto plenamente recomendable, además por unos precios asequibles, 8€ anticipada y 10 en taquilla. Y la formación actual que tenemos de Cloaca Letal, bueno, pues muy, muy interesante. Ya músicos que los ávidos y conocedores de la escena les sonará de algo. Bueno, el señor Rookie, por supuesto, estará ahí a la guitarra, las voces. Chema Zurita, guitarra, bajo. Kiki Tornado a la batería, porreando, como bien él sabe. Raúl Garzón al bajo y Robert a la guitarra. Esto es lo que nos vamos a encontrar a día de hoy en directo. Y los que han grabado este Pasión Extreme, también un disco que tenemos muchas, muchas ganas ya de oír. Parece ser que finalmente será un maxi de unos 5 temas y, bueno, veremos, veremos qué nos tienen que ofrecer. De momento os dejamos aquí con otro pequeño clásico titulado Desesperación. Vamos para allá, venga. A ver, Rookie, ¿nos escuchas? Sí, sí, perfectamente. Perfecto, nosotros a ti también. Bueno, Rookie, Cloaca Letal, bienvenido a Ruta 130. Es un placer contar contigo para esta nueva edición. Y nada, bueno, pues vamos a hablar de Cloaca Letal el año 2013, vamos a hablar de Pasión Extreme, vamos a hablar de esta gira, ¿no? Y nada, bueno, lo primero, ya felicitaros por el maravilloso concierto de Barcelona, que por lo que hemos podido ver fue estupendamente, ¿no? Pues sí, fue... pues estuvo muy bien. Fue un buen comienzo, ¿no? Como el que dice. Efectivamente, fue un buen principio. Y también lo tenemos que decir ahora, que la formación actual de Cloaca Letal no es la que acababa de comentar yo, sino que hay cambios, ¿no? Así que bueno, presenta tú con tus palabras quién está ahora en Cloaca Letal, quién está tocando en directo, los músicos, etcétera. Ajá, bueno, pues nada, es simplemente corregir también voy a aprovechar pues para agradecer a parte de los músicos que tú has nombrado, como Raúl Garzón o el Robert o incluso Jorge Bumper, que nos estuvieron echando una mano al principio un poco en la formación y la composición de las cosas, pero más que nada al principio. Luego el grupo que está, como tú bien dices, actualmente el que ha grabado el Passion Stream y el que con que hemos debutado en Barcelona, pues son los siguientes, te los voy a decir ahora en un principio. Así por orden de aparición, un agradecimiento muy grande al Chema Zurita, super bajista de un montón de grupos, como todo el mundo conoce, y gran protagonista porque ha sido una de las personas que más me ha ayudado y más me ha animado para hacer este retorno y esta vuelta. También agradecerle a Chucho Kruger, que es el batería con el que cuenta la banda actualmente y que también todo el mundo ha podido ver tanto en los vídeos como en las fotos del concierto. Y a nuestro colega Dani Frecuencia, que está ahí de momento echándonos una mano porque necesitábamos un guitarrista urgentemente y el hombre se prestó y parece que lo ha estado haciendo toda la vida. Muchas gracias a los tres, porque sin ellos tampoco hubiera sido posible resucitar al monstruo. Sí, Dani, también tenemos que decir que, bueno, cantante de Espasmódicos y con su propio grupo Frecuencia Fantasma, plenamente recomendable. Y también, bueno, este va a ser el grupo que os va a, o sea, que va a formar Cloaca Letal en la gira, o estáis ahí viendo, o va a ser una formación estable, podríamos decir. Bueno, o variará según el paso. Pues ya sabes tú que es muy difícil mantener a todo el mundo, sobre todo cuando tienen otros grupos y tienen otras también, de alguna manera, otros compromisos. Pero bueno, trataremos de que sea lo menos itinerante posible, aunque no se descarta que en alguno de los conciertos pues pueda variar alguna persona en la formación. Muy bien, pues nada, ya he sentado esto, también vamos a hablar un poquito, porque yo creo que el concierto, pues hombre, yo creo que para ti, pues y para el grupo, por supuesto, fue una alegría, ¿no? Porque después de tantos años, volver a subirte a un escenario y obtener esa reacción, ese entusiasmo, ¿no? Ver ahí cómo la gente cantaba, pues las letras, la fuerza que transmite el directo, ¿no? Es algo que yo creo que es emotivo, ¿no? Para alguien que ya, pues bueno, empezó a los 80, hicieron las cosas muy bien, pero que ya al fin y al cabo, pues pasó el tiempo y parecía que se había quedado ahí. Y ahora, pues yo creo que al ver esta reacción os habrá dicho, bueno, pues parece ser que no se han olvidado de nosotros, ¿no? Pues más bien casi todo lo contrario, diría yo. O sea que la respuesta fue encomiable. No tengo, la verdad que es que no tengo palabras. Por mucho que me esperara, nunca me podía haber esperado una respuesta como la que hubo en Barcelona. Se lo agradezco y les mando un abrazo a todos los que estuvieron, pese al frío y a la nieve, y a la gente que se desplazó desde sitios tan lejanos como Cuenca para ver el concierto. Muchas gracias a todos. La verdad es que sí, la verdad es que muy emocionante. Yo, francamente, te digo la verdad, me emocioné. Lógico. Y de alguna manera, pues, lo que te iba a decir, ¿no? Que paradójicamente, aunque hayan pasado 30 años y nosotros que estemos ahora precisamente celebrando ese acontecimiento, los 30 años que desde el primer concierto que dimos en directo, pues la gente, paradójicamente, ahora es cuando más presente estamos en todo el mundo, no solamente aquí en España, ¿no?, sino también en Sudamérica y en Norteamérica. Pues estamos un poco como, a mí no deja de sorprenderme, la verdad, pero estamos en un momento que ni siquiera en los 80 nunca habíamos tenido tanta popularidad como ahora. Sí, parece ser que, bueno, pues ese disco que se editó en el año 2000, ¿no? Pues ha dado vueltas, ha circulado bastante, ¿no? Sobre todo a través de la red, intercambios, etcétera, ¿no? Y la gente ha ido conociendo a Cloaca Letal, además gente de distintas épocas, edades y bueno, países, como vamos a decir, ¿no? Porque también por Sudamérica, pues tenemos ahí un público muy fiel que además son fervientes oyentes de lo que se hacía el punk, lo que podemos decir el punk ibérico de los 80, ¿no? Y también es un público muy potencial, ¿no? Bueno, claro, de todas maneras es eso, también es un poco la expansión del mercado. Nosotros de alguna manera como punto de influencia, pues de alguna manera influimos como influyeron en nosotros los ingleses en los 70 y en los 70, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues también es normal que de alguna manera por la cercanía y la familiaridad del idioma, pues sea así. Sí, eso siempre ayuda, sí. Y ahora ya, bueno, pues supongo además con las pilas bien cargadas y con unas ganas tremendas de seguir tocando, ¿no? La semana que viene estaréis aquí en Madrid, ¿no? La Sala Burly, acompañado del grupo paralelo Espermatozombies y, bueno, también supongo que con muchas ganas, ¿no? Ya de tocar en la capital, pues tenéis una fecha importante, supongo. Pues sí, la verdad es que es una fecha importante porque también va a ser la primera vez que tocamos en Madrid. Madrid, sí. Sí, y me acaban de decir que están todas las entradas agotadas. O sea que, como te quiero decir, no va a ser no algo sorprenderme. Ajá, muy bien, estoy deseando, estamos deseando de arrasar Madrid igual que arrasamos el Extraperlo. Sí, y además también, bueno, aparte de los clásicos que ya la gente puede conocer, ¿no? Pues están cayendo en directo también temas del disco nuevo, ¿no? Un poco, ¿cómo, sobre todo por lo que viste en Barcelona y tal, cómo reaccionó la gente ante estos nuevos temas, el sonido, las composiciones, al fin y al cabo, pues cambian con el paso del tiempo, ¿no? Y no sé, un poco, ¿cómo lo ves tú? Pues teníamos cierta expectación, ¿verdad?, a cómo reaccionaran con... Pero la verdad es que como siguen la línea de cloaca de siempre, pues como que la gente no se sorprendió ni se extrañó para nada. Es más, un poco, bueno, ya sabes que mis fuentes de inspiración siempre han sido los poetas malditos. Sí. Entonces, bueno, pues sigo haciendo guiños con la poesía maldita y todo esto. Entonces, fue como un poco una continuación del Nunca Siempre, sí. No se extrañaron, la respuesta fue muy buena. O sea, la gente estuvo muy expectante y es más, desgraciadamente, lo voy a decir también ahora por antena, por si hay alguno que nos esté oyendo y que tenga algo grabado de lo nuevo, porque... La gente está pidiendo en los vídeos, ya sabes que siempre las baterías se acaban y normalmente casi todo el mundo ha grabado lo mismo. Los 7 u 8 primeros temas, que me imagino que es hasta donde les duraría la batería y todo esto. Pero no hemos visto colgado, le agradecería si alguien tiene alguno, pues más que nada para la audiencia que lo compartiera con nosotros. Bueno, pues hacemos un llamamiento ahora a todos. Tenemos además, por lo que vemos aquí, una buena audiencia. Hay bastante gente escuchando, cosa que nos congratula y nos agrada enormemente. Pues si tienen esos temas, pues ahí está YouTube, ahí están los servidores de host para poder colgar estos temas, ¿no? Vamos a hablar, si te parece, un poco del disco nuevo, ¿no? Rookie, en tus palabras, porque ya tenemos ganas de escucharlo, pues este formato, ¿no? Pasión Extreme, háblanos un poquito del disco, los temas, el concepto que va a llevar, no sé. Acabas de decir que es una continuación lógica, entonces imaginamos que sean temas que suenen a cloaca, pero claro, en el año 2013. Pues sí, en el año, hombre, es lógico, ¿no? También es todos los músicos que componen la banda, exceptuándome a mí, pues son gente de otras generaciones, ¿no? O sea, son gente de esta generación. Entonces es normal, yo también, ya sabes que todo enriquece, ¿no? Entonces sí. Lo más enriquecedor de una banda es que pasen buenos músicos por ella, porque siempre todos siempre dejan de alguna manera su huella y su marca ahí, ¿no? Yo estoy muy contento, estamos muy contentos, las discográficas que van a colaborar para editar el Passion Stream, que son Beat Generation, ¿no? Sí, vamos a sello. ¿Los conoces, ¿no? Hombre, por supuesto, aquí editaron el disco nuestros queridos Motociclón y bueno, una labor súper encomiable, Enano y su gente, un saludo enorme para ellos, por supuesto. Sí, junto con Botella Records, una casa de Benidorm. Sí, también le mandamos un saludo, hombre, qué tipo más grande, el señor Botella, hombre. Claro que sí, apoyando ahí el rock en Benidorm, que también hace falta. Pues hace falta en todas partes, sí que sí. Y bueno, pues fue un proyecto que ha llevado mucho tiempo, la verdad. ¿Sí? Es que ha llevado mucho tiempo, incluso había material para haber grabado dos LPs, pero al final hemos decidido de alguna manera ver la respuesta en este standard play, en este 5 temas. Así que finalmente serán 5 temas, ¿no? Sí, van a ser 5 temas, va a salir en vinilo. Estupendo. Vamos a hacer una edición ahora mismo, la primera tirada va a ser para coleccionistas, numerados, todo esto. Luego posteriormente me imagino que seguirá saliendo en vinilo y en CD. Pero de momento la primera edición va a salir como te digo, pues en vinilo. En vinilo, estupendo. Como a nosotros nos gusta, claro que sí. Y también, supongo que a nivel de inspiración de temas, pues hombre, temática social, tema de la poesía, no sé, ¿qué nos puedes contar así como un poco de adelanto de, pues un poco lo que va a encontrar la gente en el Passion Extreme? Pues yo te diría que un poco lo que encontró en el Nunca Siempre, ¿sabes? Ajá, o sea, sí. Va a encontrar ahí de alguna manera un compromiso con el arte, con la expresión artística, y sobre todo un compromiso, pues como todas las letras, muy comprometido y de alguna manera, pues como siempre hemos sido un poco sí. Una crítica y la voz un poco de los más desprotegidos y de los más débiles, ¿no? Sí. O sea, siempre eso lo hemos hecho. Hemos cantado a quien nadie le ha cantado. Sí, eso es verdad. Hablábamos al principio del programa que tú y Cloaca Letal ha sido un grupo que de alguna manera le dio una vuelta al punk, ¿no? Haciéndolo pues más oscurita, pero también tratando esa temática artística, ¿no? La poesía, el arte, que son temas que parece que siempre estuvieron un poquito apartados, ¿no? Y parece ser que con Cloaca ya la cosa parece que unió y que eran temas que podían relacionarse perfectamente, ¿verdad? Bueno, para mí, como te decía antes, uno de mis fuentes de inspiración siempre, que yo le considero como el primer punk que ha habido, que fue Pablo Palacios Almafuerte, un argentino. Hombre, aquí le conocemos bien, sí. Sí, bueno, pues ese hombre fue muy punk, muy punk. Sí, se llevó una vida además, madre mía. Además del hombre ser un hombre que estaba por su ideología y todo esto muy, de alguna manera, muy marginado por la sociedad de su tiempo, siendo profesor de literatura y todo esto, le de alguna manera le vetaron, ¿no? La salida de la enseñanza, y siendo un hombre que no tenía un duro, fue siempre acogió en su casa a todos los que estaban en la calle. O sea que fue uno de los primeros ocupas. Sí, podemos decir, ¿no? Sí, aparte de bueno, por la calidad de su poesía, que para mí es tremenda, es bárbaro, ¿no? Es tremenda, sí. Es una persona muy punk. O sea, sí, sí. Muy punk. También desde aquí recomendar al grupo argentino Almafuerte, que tomó la inspiración precisamente este poeta. Nosotros aquí hace tiempo, en ese especial que hicimos latino, sonó la banda Almafuerte y se dedicaba en parte a, bueno, darle sonido a esa poesía, ¿no? Tan oculta y plenamente recomendable, Almafuerte. Sí, y bueno, pues volviendo a la actualidad, Rookie, tú ya de cara al futuro, ¿cómo planteas lo que es Cloaca Letal? Es decir, ya tenemos esta gira por delante, haremos fechas, también hemos visto que estáis en este estupendo festival de Benidorm, ¿no? Y bueno, en adelante, ¿qué será, qué pasará con Cloaca Letal? ¿Se quedará en una gira, habrá continuidad o aún no ha dado tiempo a pensar qué ocurrirá? Pues bueno, lo lógico y la reacción lógica es que la gira está funcionando muy bien. También les hago una llamada a todos los promotores. Tenemos bastante calendario abierto y la gira, ¿sí?, está abierta, no está cerrada. O sea, si alguien quiere contar con nosotros, estamos aquí. Se pongan en contacto a través de Facebook con Cloaca Letal en Facebook. Estupendo. Y estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia que sea interesante. Sí, porque además supongo que vuestra idea será tocar en el mayor número de sitios posibles. Aparte de un poco pues lo de siempre, podríamos decir Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, tal. Pero también supongo que os apetecerá llegar a sitios más o no tan habituales, ¿no? Hombre, nos gustaría llegar a todas las comunidades autónomas. O sea, nos gustaría por lo menos hacer un concierto en cada comunidad autónoma de España. Sí. Luego nos gustaría también pues hacer una presentación en Londres y algún sitio de UCA. Vale. Y dar el salto a pues México, Colombia, California, Costa Rica y esta historia. Eso sería... El añito le tenemos un poco cubierto. Lo que va a ser en el futuro, pues es que nadie sabe qué pasa en el futuro con las cosas. Ojalá los planes a medio plazo son ahora mismo, cuando se salga este LP, pues a finales de año sacar un LP entero, ¿no? Ah, un LP entero, o sea que... Efectivamente. Material hay de sobra, por lo que podemos comprobar, ¿no? Sí, material hay bastante. Hemos hecho ahí una selección de lo que de alguna manera más nos ha gustado a todos en general y tal, para hacer un poco, pues eso que te digo, una conmemoración y una presentación. Y estupendo. Dar un poco el tributo de estos 30 años de existencia de la banda. Pues un poco como celebración y esto. Y luego, pues, fundamentalmente hacer la gira, que para mí es algo lo más importante. Sacar el material que tenemos también, paradójicamente, se han hecho 12 ediciones del Nunca Siempre, por eso te digo, y este año salen dos, una en California en vinilo y otra en España, que también lo harán Botella Record y Beat Generation. Ajá, estupendo. Sí, porque además es un disco que lleva agotado, ¿sí? Ediciones limitadas también. También, ¿no? Si alguien es seguidor y coleccionista de Cloaca Letal, seguro que están al loro. Sí, sí, estamos ansiosos. También, además, esto es un tema del que nuestros oyentes nos preguntan aquí en directo a través de Twitter, ¿no? Y es con ese misterioso Black Album que quedó un poco por ahí perdido, que salió solo a la venta en USA. ¿Realmente qué pasó con ese disco? Es decir, cuando tú estabas allí, se grabó en directo, sabemos eso, pero no hay ninguna idea de recuperar eso, ese álbum o algo así. Es que es un disco que aquí en España lo tenemos un poco como, no sé, ¿sabes? El álbum inexistente Cloaca Letal, que parece ser que es muy bueno, pero que se quedó por ahí, ¿no? Pues yo supongo que algún día alguien se interesará por él, ¿sabes? Sí. Supongo que, bueno, pues ahora las cosas por ahora van bien, estamos bien con... Tenemos, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, también más medios que teníamos antes, y también habrá, lógicamente, más posibilidades. Y estoy seguro que ese álbum, igual que se editó en su día en California, se editará en España algún día, aunque nada más sea para coleccionistas, ¿no? Ha pasado también el tiempo, pero yo sé que hay gente por ahí que le está buscando. Sí, sí, supongo. Claro, es que además es un disco que, pues eso, aquí no llegó nada de él y no hay temas reales que podamos asimilar a ese álbum. Es interesante, ¿no? Y bueno, tú hablabas también de la intención de ya girar por América, por las islas británicas también, ¿no? Y supongo que eso también tiene que llenar de orgullo, decir, bueno, es que podemos llegar allí además cantando en castellano, ¿no? Que eso es algo que, joder, parece que aquí siempre hemos tenido ese prejuicio o esa idea negativa de que por cantar en castellano las cosas van a salir peor, y por lo que se entiende, vosotros habéis cantado en castellano, ¿no? Y ahí está la respuesta del público, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, California es que es mayoritariamente son hispanoparlantes, ¿no? O sea, son gente de Sudamérica y sobre todo de México. Entonces, por eso hay tanta peña allí en California, ¿no? Del punk español, ¿no? O sea, que es un poco una extensión de México. En México, pues ya has visto, si has visto algún vídeo por ahí, los pocos que se montan con cloaca, ¿sabes? Antes de los conciertos y toda esta historia. Y el país que más le quiero mandar también un saludo muy fuerte a todo Colombia, porque después de España es el país donde más se nos escucha. Hay un público, bueno, ferviente. Pues estamos ahí en negociaciones y tal para ver si sale esa gira, que a mí me encantaría. Para mí sería, de alguna manera, pues también un poco cumplir un sueño. Y de alguna manera también, pues un poco una satisfacción personal muy grande. Sí, ¿no? Sí, hombre, supongo, claro que sí. Más con lo que es allí el público en directo, ¿no? La energía, la fuerza que transmite tiene que ser destructivo y apoteósico a la par. Estupendo, Rookie, muy bien. Pues nada, ya vamos a dejar de quitarte tiempo y nada, bueno, ya simplemente felicitaros al grupo, a Cloaca Letal, por lo que estáis haciendo. Mucha gente os lo también agradece desde las ondas y desde la página web. Y nada, pues si tienes algo más que añadir antes de cerrar, pues tienes el micro abierto. Bueno, nada, que os esperamos a todos en el Burly el día 9. Y que espero que salga un concierto tan emotivo como el que salió en Badalona. Estoy seguro que va a ser así. Seguro que sí. Muy bien, Rookie, pues nada, estaremos allí y por supuesto seguiremos pendientes de ese nuevo trabajo y todo lo que se ha relacionado con Cloaca Letal lo esperamos con muchas ganas. Así que pues nada, simplemente darte las gracias una vez más y bueno, pues hasta la próxima. Muchísimas gracias por haber compartido este rato con vosotros. Muy bien, pues estamos en contacto cuando queráis. Perfecto, muy bien. Adiós, Rookie. Venga, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Los malditos, los que nunca, nunca han secado. nunca, siempre, nunca, mismo, nunca, nunca. Tenían razas delincuentes, sudorazos de gasión, al que sufre no sin guía y en la noche está durmiendo. Los malditos, los que nunca, nunca en seco, nunca, siempre, nunca, mismo, nunca, nunca. Nunca siempre, Cloaca Letal, sonando en Ruta 130, en el 102.4 en la frecuencia modulada y en www.radiotopia.es para el resto del globo. Acabamos de charlar con Rookie de Cloaca Letal. Nos esperan grandes, grandes acontecimientos y una producción muy, muy interesante a nivel de discos. Ese Passion Extreme que está ahí al caer y sendas reediciones. Irán sonando según vayan saliendo aquí en Ruta 130. De momento seguimos un poco recuperando estos enormes clásicos del pasado, Nunca Siempre, Cloaca Letal. En este caso, uno de los temas que más... podríamos decir, recuerda a otra época, que tiene una letra verdaderamente espectacular y que a tanta, tanta gente le ha influido directamente. Así que, bueno, pues os vamos a dejar un poco paralizados mentalmente. Esto se titula La vida me escupe. Apasionante letra, la vida me escupe. Impresionante. Cloaca Letal estarán tocando el día 9 de marzo, sábado, en la Sala Burlister Ballroom de Madrid. Y estarán acompañados de Espermatozombis y Grupo Paralelo. Acá nos acaba de confirmar Rookie que las entradas están agotadas, así que ya se siente. Supongo que la anticipada pues se prevía una gran venta y finalmente creo que vamos a tener todos un concierto memorable. Además, como también comentaba, pues va a ser la primera actuación en Madrid de la banda. Nosotros, en nuestra ferviente e inocente ilusión por apoyar grupos jóvenes, nuevas promesas, pues vamos también a darnos el gustazo de recuperar esos trabajos de Espermatozombis y Grupo Paralelo. Porque, bueno, a pesar de que ya estuvieron aquí hace unos meses ya presentándonos, pues vamos a aprovechar para recuperar un par de temitas y ya poner el punto y final a lo que creo que ha sido otro gran programa. Así que vamos a comenzar con Espermatozombis, esa maravillosa maqueta. Y pues vamos a ver qué nos tienen que decir esta gran banda de post-punk de Madrid que tanto nos apetece en directo. Espermatozombis, una banda de potentoso directo, rápidas canciones, cañeras y una presencia femenina de gran carácter sobre el escenario. Tenemos muchas ganas de ver a Espermatozombis en directo y también, bueno, veremos qué pasa con sus trabajos. Esta maqueta que estáis escuchando deja muy buen sabor de boca y aparte de ese estupendo compartido que sacaron ya hace un par de años, creo, pues poco más a nivel de producción. Veremos qué nos deja el paso del tiempo. Así que vamos a escuchar otro temida de esta maqueta y vamos a seguir aquí en Ruta 130 antes de finiquitar. La ambición desapodera, gana un Nobel, eso espera. Pero la vida ya no es planes, deja una vida y mata pares. Reanimando, reanimando. Un gato muerto está moviendo. Reanimando, reanimando. Con una barca por la cabeza a un lado. Reanimando, reanimando. Los no muertos se rebelan, han cambiado a su cerebro. Quieren acabar con el científico, al final logran su objetivo. Reanimando, reanimando. Un gato muerto está moviendo. Reanimando, reanimando. Con una por la cabeza a un lado. Reanimando, reanimando. Reanimando. Tenemos que decir que nos encanta ver cómo se crean estas uniones de músicos, ¿no? Y estos directos de varias bandas, ¿no? Para acompañar, este caso a Cloaca Letal en Madrid, pues como decíamos, Espermatozombis y Grupo Paralelo. Creemos que Cloaca Letal se han flanqueado por dos estupendas bandas que tienen mucho que decir y que, pues, de aquí nada esperemos que ya se convierten en realidades del punk rock de la escena estatal. Nos ha gustado mucho el trabajo de Espermatozombis y más aún nos gusta su directo. Ahora vamos a cambiar y vamos a irnos con Grupo Paralelo, que ya han sonado también alguna vez por aquí, y ya pues podemos ir anunciando que ese trabajo, ese tributo para nadie, va a salir por fin en un formato físico, a pesar de que ya se encuentra disponible para escucha en el Bandcamp de la banda de Grupo Paralelo. Pues nosotros nos apetece ya poder disfrutar del disco físico, y nosotros, pues bueno, vamos a dejar con otro de estos pepinazos sonoros que tanto nos gusta, cargo del conjunto italo-hispano, y pues vamos a escuchar Rosso Sangue. Vamos para allá, Grupo Paralelo. Y así, con este pepinaco sonoro, como decíamos, se abre Tributo para Nadie, Grupo Paralelo. Un disco, un LP plenamente recomendado y que está a la altura de lo que verdaderamente merece este grupo. Es, como decimos, en breve a cargo de Rumble Records saldrá esas copias formato físico, CD, y que esperamos tan ansiosamente. Y una vez más, nos hemos quedado sin tiempo. Esto pasa así de rápido. Es un placer, como siempre, contar con esa audiencia tan maravillosa que nos escribe a través de Twitter, de la web. Un gran abrazo a todos y todas, y como decimos siempre, la semana que viene más y mejor. Podréis escuchar este podcast en un par de días, ya sabéis, en ese blog www.ruta130radio.blogspot.com y en el Facebook de Ruta 130. Nosotros nos despedimos con Grupo Paralelo. Hasta la semana que viene, ha sido un placer enorme y os dejamos pidiéndoos perdón. Hasta la semana que viene, adiós.